amigos. FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Programa número 10 de este abrazo de tango, en este encuentro con la música popular porteña, con la idea y conducción de Héctor Riciglione. Y por este lado del vidrio, en los controles, mi nombre es Diego López. Esta apuesta cordial donde compartir emociones que están encerradas en música y palabras. Como todos los jueves, pero también puede que sea domingo, vamos a arrancar con la primera sección, que se llama Contame una historia. Hola amigos, recordarán que el jueves pasado dedicamos el programa al zorzal criollo y cerrábamos diciendo que el atractivo de su voz y el talento interpretativo son valores que permanecen inalterables a través del tiempo. Pero cabe preguntarse si esto es así. Si a 78 años de su muerte sigue vigente la admiración que ha inspirado. Si esto no fuera una realidad hoy, ¿cómo explicamos la aparición de cultores del repertorio gardeliano de las más variadas formas? Los cantantes, tanto hombres como mujeres, siguen eligiendo los temas que Gardel cantó y surgen conjuntos musicales que interpretan esos tangos incorporando distintos instrumentos, pero atraídos por esa conjunción de poesía y musicalidad. Como ejemplo, hoy traemos una historia reciente, el Montserrat Sexteto. Montserrat Sexteto es lo que estás escuchando, Cuesta Abajo el que está sonando, y antes escuchamos Leguizamo Solo en este Abrazo de Tango por Radio La Negra FM 90.1. Paulo Montserrat, un músico nacido en Misiones que ya había viajado a Europa como percusionista de la banda Natalia, creadora del tango dance electrónico, decide en el verano 2006-2007, hace tan solo 5 años, hacer un viaje de promoción a Europa con su agrupación, el Montserrat Sexteto, interpretando temas de Carlos Gardel, pero en tiempo de bossa nova, y con instrumentos electrónicos fusionados con tecnología digital. Un hallazgo lleno de musicalidad y delicadeza que esperamos que sea también de vuestro agrado. Montserrat Sexteto, en este abrazo de tango, en esta sección de Contame una Historia, en este día lluvioso aquí por la comarca y dándole un poco de clima y nostalgia en esta música popular porteña que es el tango. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás. Y esto continúa con una sección más, avanzando la tarde lluviosa o una mañana que, por qué no, puede estar acompañando el mate y el tango. Esta vuelta toca la mujer en el tango. Libertad Lamarque se emparentó con el éxito que la acompañó en toda su trayectoria, tanto como actriz en teatro, televisión y principalmente como actriz de cine, y fue y sigue siendo una de las más grandes cancionistas de la música porteña. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Manela, a María Esther. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. ¡Bailemos! Duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, me ha puesto a sollozar a ti. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez era mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, lo recuerdo vanamente más y más. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, me ha puesto a sollozar a mí. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser su voz. Se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Yo te evoco perdido el la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán cuando llueven las noches su frío? Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado vestinote temblando la voz. Rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de bar. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Libertad Lamarque. Primero, tal vez, será su voz. Y por último, Café de los Angelitos. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Era muy joven cuando Libertad Lamarque fue convocada para actuar en la película muda Adiós Argentina en 1929, y en 1933 actuó en la primer película sonora argentina, Tango. Luego siguieron Puerta Cerrada, El Alma del Bandoneón, Ayúdame a Vivir, La Casa del Recuerdo. Entre 1930 y 1940 es contratada por Argentina Sonofilm. Vivió la mayor parte de su vida en México, a donde tuvo que exilarse tras su discusión con Eva Perón, esposa del presidente de entonces. En México filmó cerca de 50 películas y se la designó como la novia de América, apelativo que surgió curiosamente en Cuba, donde fue su primer paso tras la salida de Argentina. Se la conocen más de 800 canciones. La primera de ellas la graba en 1926. Se había iniciado en el teatro a los 7 años. Participó en el grupo teatral Los Libres, donde colaboraba su padre Gaudencio. Entre las obras representaron la de Florencio Sánchez, Las Víboras. Decide trasladarse a Buenos Aires y se instala en un pequeño negocio de librería en la calle Alvear, con su padre, su hermano Pedro y varios compañeros, formaron un grupo de teatro participando en actos culturales, uno de ellos en un local de un cine, con tal éxito que debieron dejar abiertas las puertas para el acceso de público. Allí por primera vez Libertad Lamarque se presentó para cantar cuando contaba más o menos 12 años. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Ya la escuche tu traición, la noche más absurda, el día más triste. Cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname, si en ti su castigar te al fin. Que puedan perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que adherida de una historia, con suplicio, con memoria. Tanto querido mi dolor, se alzará cada vez que oiga esta canción. Un destino y que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto a la sombra de perderte y no morir. Perdóname si he sido quien quiso castigarte al fin. Hay tantos que puedan perseguir así. Y estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que adivinas de una historia, son suplicio, son memoria. Tanto querido mi dolor, se alzará cada vez que oiga esta canción. Lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, canta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pude amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Sin palabras primero y luego uno. Por Libertad Lamarque. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Un periodista rosarino la presenta al dueño del teatro en Nacional, el empresario Pascual Carcavalo, quien la incluye en la representación de la obra de Julio Sánchez Gardel, El dueño del pueblo. Posteriormente interviene en un sainete de José Saldías, Muchacha de Montmartre, integrando un trío vocal con las actrices Antonia Volpe y Olinda Bozán. El autor Pedro Ochoa sentenció, refiriéndose a Libertad Lamarque: será en la década del 30... cuando su nombre se sume a la corriente principal del tango. No se equivocaba. Un selecto grupo de cancionistas ocupa el centro de la escena. Azucena Maizani, Mercedes Simone, Ada Falcón, la actriz Tita Merello y, por supuesto, Libertad Lamarque. Poco después, debutó en Radio Prieto. El sello RCA Víctor la contrata. Graba sus primeros discos en septiembre de 1926, siendo este el sello en el cual grabó durante toda su carrera artística de 8 décadas. Fumando espero al hombre a quien yo quiero. cristales reales de ventanales. Y mientras como mi vida no consumo, porque mirando el humo me siento adormecer. Dame el humo de tu boca, manda que así me puedes dar, porque te quiero en lo que sé. Borrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, borrar antiguos besos siendo besos de otras cosas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra su lado pronto, pronto ya hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ven a caer las rosas muertas de mí. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Fumando espero y nostalgia por Libertad Lamarque. Continuamos esta sección de la mujer en el tango por esta radio FM 90.1, Radio La Negra. También nos puedes estar escuchando por internet www.radiolanegra.com.ar. A partir de hoy también nos conectamos con la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.com. También salimos por ahí y continuamos después de las 6 de la tarde. Seguramente estaremos entregando para lo que sigue la programación de Radio La Negra. 1927. Con poco apoyo familiar se casó con Emilio Romero, con quien tuvo su hija Mirta. En 1929 actúa en la obra El conventillo de la Paloma de Alberto Vacarezza. Con menos de 30 años ya era considerada toda una personalidad. Actuó también en Sainetes porteños. En 1931, en una gala benéfica en el Teatro Colón, fue elegida Reina del Tango. Tanto en las canciones como en sus actuaciones en cine, eligió representar roles que la alejaran de la mujer licenciosa. En 1935, después de una discusión con su esposo Emilio Romero, intentó suicidarse arrojándose del balcón de la habitación que compartían en Chile.

pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos yertas, las esperanzas quedaron muertas. Y hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono. Eso tan tuyo, ese algo tuyo, que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerde, tu pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida para bailar. Esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. En 1938, la actriz que nos ocupa hoy, Libertad Lamarque, recibió una propuesta de la Paramount Pictures que rechazó y en su lugar participó con Hugo del Carril en Madre Selva. 1939 protagonizó a Nina Miranda en Puerta Cerrada junto a Agustín Irusta. En 1940 recibe en Croacia el premio a la mejor actriz extranjera. Filma Caminito de Gloria y La Casa del Recuerdo, entre las más exitosas de esos años 41 y 42, años en que pasa a Estudios San Miguel. Allí filma Viejo Buenos Aires con Amelia Bence y con guión de Homero Manzi protagoniza Eclipse de Sol en 1943. Fue uno de sus últimos trabajos en Buenos Aires. La convocatoria para encabezar el reparto junto a Eva Duarte desembocaría en el exilio que la llevó a radicarse en México por el año 1946. Es en 1947, pese a ello, que se estrena en Buenos Aires Romance Musical, rodada años antes. En esos años había contraído matrimonio con el músico Alfredo Malerba hasta su separación en 1983, a la edad de 75 años. Al exilio se sumaban muchos artistas consagrados en Argentina, Arturo García Burr, Nini Marsal, entre ellos. Te miro y en mi mirada corazón. Eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Tal vez será el del amor. Triste y fatal es mi suerte, de tanto sufrir y andar, y cansado de bregar. Vivo feliz y contento, de nada yo me lamento, ni tengo por qué que aquí hay un gaucho para alzar la enanca y libertarle su dolor. ¡Vamos! ¡Tanto sufriendo! ¡Y cansado de vergar! Sección La Mujer en el Tango. Escuchábamos a Libertad Lamarque, primero con Pedro Vargas en Traicionera y por último Amargura con Hugo del Carril. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera. México le abre sus puertas y al poco tiempo comienzan una serie de actuaciones en películas con lo más destacado del cine mexicano, entre ellos el actor Arturo de Córdoba, el cantante Jorge Negrete y actuaciones con Pedro Vargas, cantante de boleros admirado en Latinoamérica. El público mexicano le brindó toda su admiración y afecto demostrado en la fidelidad con que siguió sus actuaciones y la alta estima por sus muy valorados trabajos. La década de 1950 es un ciclo de filmaciones continuas, con producciones en el 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59. Cuba la admiró al punto de haber originado allí el apelativo de la novia de América, habiendo participado en La Habana en obras teatrales. A partir de la caída de Juan Perón, sus visitas a la Argentina se hicieron más frecuentes. En 1967 estrenó con gran éxito en Buenos Aires la comedia Hello Dolly, y su participación en varios países de Sud- y Centroamérica en telenovelas es cada vez más importante. Mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde me cobijo, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el burdo mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches repobladas de recuerdos que encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Adiós, Pampa mía, y volver en este La Mujer en el Tango. Para bailar. Milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego. Así hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás. En 1982, vaya a saber, motivado por qué críticas, protagoniza la revista musical que llamó sugestivamente Libertad Lamarque. ¿Es una mujer de suerte? Participa para la recaudación de fondos en la Guerra de Malvinas. En 1985 recibe en Argentina el Conex de Platino y al año siguiente publica su biografía con el título de Mis Memorias. En 1988, con 80 años, realiza una temporada de 3 meses en Mar del Plata y dejó sus manos marcadas en la vereda de la fama del Hotel Hermitage. Similar homenaje lo encontramos en una vereda del Latin Star de Miami. Homenajeada en París en su visita al Festival de Otoño, recibe en 1990 la designación de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y la designación se repite al año siguiente en Rosario, su ciudad natal. Se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mi alapiadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que lo evoco, hundida en mi vibrante, las lágrimas pensadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque su sala tan cruel la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarlo y más pudo la muerte. Busco en el duelo y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira este lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. Cuando yo alentaba con una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles, en local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan fuerte no la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise olvidarlo y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Soy la mona, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, lo ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha aquí, de mirar ardiente, ay, la que en su alma siente, ay, el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, ama con ardor. Sus ojos se cerraron. Y la morocha por Libertad Lamarque en este abrazo de tango que se extiende pasadita la primera hora de esta tarde o mañana. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve del alma el ritmo de fuego así. Esta mujer, portadora de una vitalidad asombrosa, practicaba en sus horas libres bicicleta, gimnasia y natación en una muestra de su voluntad de dar todo de sí para estar a la altura de los incontables compromisos artísticos que se sucedían y que aceptaba sin tener en cuenta las distancias. Sevilla la encuentra participando en 1992 de su espectáculo Tangos y Nostalgias. En 1996, a su vuelta de Miami, estrenó en el Teatro Gran Rex Entre Nosotros, un recital en el que cantó junto a María Marta Serra Lima, su gran amiga. Hizo su última grabación de El Día que Me Quieras en 1997 con 89 años, a la que le siguió su presentación en el Miami Dade Country con la Orquesta Filarmónica de Florida, Estados Unidos. En 1997 participó en el video Pasiones con el dúo Pimpinela. Integró el elenco de La Usurpadora, telenovela musical mexicana y alcanzó 45 puntos de audiencia, emitida en Latinoamérica, Grecia, Croacia y Estados Unidos. 2 años después encarnó a la madre superiora del ciclo, Carita de Ángel. Como no podía ser de otra manera, la muerte la sorprende en plena grabación de uno de sus capítulos. Fue el 12 de diciembre del año 2000 en México, a los 92 años. Libertó Lamarque sintió durante toda su carrera el cariño de su público y, como un reconocimiento, pidió que sus cenizas fueran vertidas sobre el Atlántico para que sus aguas la repartieran por las costas de esas tierras amigas. El olvido no existe para con este artista. Año tras año los homenajes se suceden y artistas como Victoria Ángeles encara un recital realizado en 2010 y 2011 basado en la autobiografía de Libertad Lamarque como testimonio de admiración por su arte. Cerramos este recuerdo con su voz. Ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar, y aquí está mi herida, todo, todo se olvida. Las rosas que engalanan se vestirán de fiesta con tu mejor color. Al viento las campanas dirán tu amor y el mío, y loca las fontanas contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas que nunca nos mirarán pasar, y un rayo misterioso en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás, quieres mi consuelo. Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mi déjame, no quiero que me toques, me lastiman estas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno así lo harás. Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos que son una cadena. esperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, será salvación para los dos. Que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Estos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Estos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Estos brujos, pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Y es todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo jueves a partir de las 17 horas en esta Radio La Negra FM 90.1. El saludo de nuestro operador. Será hasta la próxima. Un placer compartir este programa con usted y volver otra vez de este lado del vidrio en los controles. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, con este cálido saludo de abrazo de tango, yo también los saludo hasta entonces y muchas gracias.